clásico con los Red Hot Chili Peppers. La canción es Under the Bridge. Y Cata, a ver, quería contarte algo. ¿Qué pasó? A nuestros oyentes. Resulta que esta mañana me vine en Cabify. Ajá. Y el conductor, porque uno a veces tiene estos conductores que lo dejan a uno en reflexión. Sí. En serio, me dejó pensando. ¿En qué? Porque esta pregunta. Cuando te mueves, también te pones una meta. ¿What? ¿Ah? Porque uno puede saber ser autómata, pero no. Oye, está buena esa pregunta. Entonces, desde hoy, mi recomendación es que cada viaje tenga objetivo, porque cuando te mueves, llegas. Muévete con Cabify. Muy Hay bien. Hay que reflexionar en serio. Sale bien y vamos. Ay, Dayana, no me ilusiones de esta manera. No, mira, genuinamente es un deseo compartido. Catalina se está sacando los ojos de Catalina. Me estoy maquillando, Dayana. ¿Por qué te estás maquillando? Por el invitado que hay hoy. Mira, se vino en minifalda, estás estrenándome. Te pido. Es un vestido corto. No, te pido. ¿Viste? ¿Vieron? Es minifalda. Pero las medias son lindas, tienen mensajes. Be positive, be free, be nice. Be careful. También. Puede pasar. Esa canción me va a tocar el corazón cuando lo vea en vivo. No, de verdad, yo quiero ir. Así, ojo aguado. Ahí teníamos a Robbie Williams. Y paso de uno de tus seres a otro ser tuyo, que es Justin Bieber. Ahí tengo muchos seres, que va a decir la gente. Y números, porque nos encantan los números y cómo aumentan las reproducciones después de cosas que suceden. En el caso de Michael por la película, sí. En el caso de Justin Bieber por Coachella. ¿Qué pasó? Un fenómeno que seguro, yo creo, por más que todos lo veían como claro que sí, iba a ser el que iba a generar más venta de boletería para Coachella, y se supo, pero no de la manera en que pasó, porque cuando se presentó la primera vez la reacción de la gente fue brutal. Obvio. Recordemos que aumentó como en un 200% la venta de boletería, la compra de boletería para el fin de semana siguiente. El merchandising también se agotó en 24 horas, o sea... Y ahora te tengo números de reproducciones. A ver. Entonces, la música de Justin Bieber recibió un enorme aumento de streaming tras sus actuaciones como cabeza de cartel en Coachella 2026. Este aumento alcanzó un pico de aproximadamente 431 millones de reproducciones globales en Spotify durante la semana que terminó el 23 de abril, lo que representa un incremento de aproximadamente 1790% respecto. No, que sí, esta locura. Antes del festival era distinto. Según cálculos de un gráfico compartido por el Lucas Show de Bloomberg, datos semanales, la estrella del pop acumuló 27,2 millones de reproducciones globales en Spotify durante la semana que terminó el 2 de abril, según la lista Top 200 de canciones. Durante la semana siguiente, previa a Coachella, acumuló 18,4 millones de reproducciones. ¡No! Este promedio, 22,8 millones de reproducciones globales en Spotify durante esas dos semanas. No es absurdo. Antes, ahora. No lo habíamos visto antes. El viral de su actuación el 11 de abril provocó un repunte inicial de 281 millones de reproducciones globales en Spotify durante la semana que terminó, tras una segunda actuación de fin de semana con Billie Eilish, y todo eso. Sus canciones experimentaron un aumento aún mayor, sumando 432 millones de reproducciones globales en Spotify durante esa semana. ¿Qué es esta locura? Es increíble. La Bieber Fever con toda, me encanta. Las canciones que tuvieron un aumento: Beauty and a Beat. Beauty and a Beat. Beauty from the East. Esa es terrible. Con Nicki Minaj. Daisies. Claro. No, ¿cuál es la que yo detesto? Es esa. Ok. No, me gusta, mira, me gusta todo, solo como hasta el final que le meten un EDM inmundo. Claro, porque está Sed ahí metido. Ay, es él, no es Justin, es Sed. Yo no, a mí Justin me gusta. Daisies. Claro. Y la canción... ¿Baby fue su primera canción? No, la primera que explotó globalmente, sí, pero él tuvo varias canciones antes. ¿Esa aumentó? ¡Ay, es hermosa! ¡Oh, oh! Catalina. ¡Oh, oh! Perdón, lo acepto. No pidas perdón. ¡Oh, oh! Clásico con los Tears for Fears. ¡Qué Qué buen clásico. Y están estrenando canción, por si no lo sabían, con Nile Rodgers. Una canción perfecta para viernes, para fin de semana, suena divino. Así que ellos siempre haciendo las cosas tan divinamente, Cats. ¿Sabes también qué podemos hacer divinamente tú y yo? Por favor. Muchas cosas, pero quiero empezar por proponerte algo. Señora. Vámonos, escapémonos unos días a Lagomar Compensar. Mira, toma tu mano y digo, sí, vamos a hacer que pase, pero necesito la otra mano tener la patica de polar. Entonces quería preguntarte si era posible llevarla. No, es que yo siempre voy con parrillerito. Muy, o sea, me invitan y tienen que saber que va a polar, pero lo bueno allá, Dallis, es que es pet friendly, así que también la pasa muy bien. Entonces, dame lista de cosas que hay para hacer. Bueno, empecemos por las piscinas. Ok. Después nos vamos a los toboganes. Luego a la playa. Sí. Al lago. Sí. Al muelle. Bien. Después nos sentamos como nos gusta a comer comida buffet. Además que nos tomamos nuestro tiempo y es precioso. Uf. Ahí estaré. Y después, descansito de verdad. No, ya mira, ya me convenciste. Entonces voy a armar maletas. Eso. Y después de mañanas, exacto, que hagas tu maleta, yo paso, te recojo. Y nos vamos al Hotel Lagomar de Compensar en el Peñón Girardot. De naturaleza y planes para todos, hasta para la mascota. Reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio. Hoy tenemos pregunta del día y es: ¿a qué artista le gustaría conocer? Porque hoy Catalina va a conocer a un artista. Tienen, ay, que estar pendientes de Dios cada cosa que decimos, porque sí va a pasar. Sí, llega a las 11 de la mañana. Estoy contando, mira, son las 9:32. Dios mío, ya me maquillé, ya me arreglé, estoy lista. Estás linda. Muchas gracias. Te felicito, muy bien, vamos a ver qué pasa. Eso va a salir en Animales de Radio. Uh-huh. Hoy tenemos una edición especial. Entonces, pendientes. Pero hoy también, señora, hay Mete Gol Tapa. Claro que sí, contigo. Mira, me voy a debut y despedida. No, señora, porque el jueves pasado estuviste y agradecimos tu presencia ahí y gustó tanto que pues hoy otra vez. Ay, Dios mío, a ver qué goles haces, nos parte hacen de la mesa de trabajo. Va a estar bueno. De Mete Gol Tapa después de las 3, todo lo que está pasando alrededor del mundial, del fútbol, fútbol sí, pero no así. Tres chicas hablando de eso. Cositas pasan alrededor, así que también a las 3 los esperamos en nuestro canal de YouTube para que se conecten con nosotros. Daniela, Catalina, Dayana, Cris. Mira, la doble C y la doble D. Ah. Sí, D. Oh. Oh. Estoy pensado, volando, ese invitado me tiene hoy, tin, tin, tin. Agradecemos. Concentrada a meter el gol. El lugar, así que bueno, esa es nuestra pregunta, ¿a qué artista le gustaría conocer? Bueno, señora, estoy viendo por aquí, dicen, ay no. ¿Qué, déjalos? ¿Qué? No, es que Harry Styles es respetico. No, él es universal, él no, lo puede usar todo el mundo, Catalina. Lo puede usar, claro. No, señora. Mira, ¿alguien está de acuerdo contigo? Es que no, dice, señora. Leonardo Falla, unas polas con Dave Gahan. Ah, dicen que es más, que él estuvo en, ¿qué? En el café de Hacienda Santa Bárbara. Esto no lo veía venir. Yo tampoco. A mí me encanta contar porque tal vez algunos no lo saben. Hay un mito de que supuestamente en ese tipo de cosas que uno dice, ¿en serio? Antes de que estallara Britney Spears, dicen que ya iba a venir y se iba a presentar en Boulevard Niza. ¡Ay, no! Y se partió una pierna, algo pasó. Y en ese trance todo estalló y ya hoy. Ya se hizo la princesa del pop. Y ya nunca vino. Sí, no, ya Boulevard se pesó. Pero Dave Gahan estuvo en Hacienda. Mira, ahora voy a ir a Hacienda Santa Bárbara. Nunca sabes a quién te puedes exactamente encontrar. También están diciendo que les gustaría encontrarse y conocer a Bjork, a Julian Casablancas, a Brad Pitt, claro que sí. Sí. A Madonna, a BTS y The Imagine Dragons. También me encantaría conocer. Y sé que a ti, es que te voy a mostrar unos videitos que tengo. Del cantante. Ay, de Dan Reynolds. Él fue el que tú me mandaste fotos. Ya sé quién es él y uno entiende su talento. Por eso Catalina es una believer. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Bueno, dice Andrés Salazar, Andrés Felipe Salazar, en un chat que tenemos. ¿Cómo se llama el chat? Mañas X. Claro, claro que sí. ¿Quiénes componen ese chat? Dayana Rodríguez, pues los mañosos. Andrés Felipe Salazar y Alejandro Marín. Los más mañosos. No, pero se dan garra ellos dos. Hay cosas que yo ya no puedo ver, que yo ya sé más o menos por dónde van. Y yo les digo, me voy a salir de este grupo. Andrés es el peor, Andrés es muy puerco. Sí, Andrés es un asco. Uy, Andrés manda unas cosas que yo de verdad. Y se ataca de la risa y me pone, te amo, yo nunca más. Bueno, la primera. Entonces, es que Andrés, dice, Andrés Felipe dice, yo otra pandemia no la resisto. Sí, es que estuvo... Yo otra pandemia no la resisto. Ah, bueno, es que él también le cogió duro esa pandemia, sí, porque él estaba recién vivido con otro ser. Con otro ciudadano, con otra ciudadana. Sí. Pero por otro lado ya fue suficiente. Ni pensión tendré, entonces ya estoy listo. Todo esto por el antivirus. No puede ser. ¿Otra vez? No, pero no. ¿Otra vez? No, yo estuve investigando. Todo esto sale por un caso, varios casos que se presentaron en un crucero, sí, de un del antivirus que supuestamente hasta el momento solamente se podía contagiar de animales a humanos. Y la noticia es que esta nueva cepa o este caso se está contagiando entre humanos. Eso es lo que la hace diferente. Sin embargo, a través de la OMS dijeron que no era un nuevo coronavirus. O sea, no es una nueva pandemia. Ok. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Qué les iba yo a decir? Bueno, Juanes viene hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es él? Juanes. Adicción. Llega dentro de poquito. Mírala. Hoy viene Juanes. Viene a bautizar el estudio de streaming. Sí. Ah, bueno, él es el que le va a dar la bendición. Él es como cuando uno lleva al carro. Sí. El carro, ¿a dónde es que es? ¿Subachoque? Sí, hay un pueblo donde los bendicen. Va a ser el que le va a bendecir. Esa es la idea. Yo le había dicho a toda la gente. Yo necesito que él venga. Yo necesito que él venga y haga. Bendito seas, hijo mío, con este estudio. Bueno, Juan Esteban se llama el disco. Está nuevo bueno. De Juanes, es muy chévere. La canción de la mamá, no, potente. Es dura, pero es muy linda. Cuando estamos tú y yo. Oh, oh. Oh, oh. ¿A qué hora es, Alejandro? 10:30 de la mañana. No sabemos si vamos a salir por mi Twitch o si vamos a salir por el YouTube TikTok. De la X. Ah, verdad, era por TikTok. Por ahí, Alejandro Marín. Sí. Es que yo, Catalina, usted organice todo, sí, yo señora. No quiero saber nada. Está bien, hay que delegar. Delegar. Además, ¿podemos grabar un TikTok con Juanes? Claro, pues hay que decirlo. Mira, Catalina, le va a poner colas, efectos de colas, no, y caritas, jamás. Tú eres tenaz, Catalina. No, a él no soy capaz. Esto hace parte de lo más reciente. Sí, de Juan Esteban se llama. Tan bello, cuando estamos tú y yo. Está bueno el disco. Entonces sí, en TikTok, para que ustedes se conecten, van a ver la bautizada oficial del estudio con este ser. Además que está perfecto porque él parece Cristo. Ser estará con nosotros entonces acompañándonos, Juanes. Juanes, como dirían los gringos, Juanes. Adicción. Y sí. 27 premios Grammy. ¿Cuál es tu canción favorita de él? Uf, hay varias. Creo que Fíjate Bien es una de mis favoritas. Fíjate Bien. Y A Dios Le Pido son mis dos canciones favoritas de Juanes. Uy, esa parte cuando queda como solo la voz de él, es linda en esa canción. Hola. Catalina. Yo también estoy con A Dios Le Pido, pero también me gusta mucho Fotografía, la que es con Nelly Furtado. Ay, hombre, no está A Dios Le Pido. A mí Podemos Hacernos Daño. Uf. Siento que hay tanto... Podemos Hacernos Daño, sí, podemos odiarnos tanto. En ese video salía Tatiana de los Ríos. No, era otra. Divina, me acuerdo mucho, porque ella hacía lip sync mientras él cantaba. Sí, esa es mi canción favorita de él. Bueno, pronto, Catalina, ¿estás lista? Ya estoy calentando. Mientras tanto, Leon Thomas. She's a... Son las mañanas en la X, está cumpliendo 10 años esta maravilla de disco. Ay, agradecemos tanto porque ahí trae 99.9% se llama. ¿Cómo salió ese disco? Porque él era muy de plataforma, ¿no? De SoundCloud, exacto. Sí, ese era DJ de SoundCloud. A ese lo pegaron, pues él se pegó solito porque... Él hizo bueno, todo. Primero el Boiler Room. Así. Uf, mira, de mis sueños te digo una fiesta con el La X Presenta. Uy, sería maravilloso. La X Presenta a Keitranada. Y en un Movistar. Uy, eso sería ya, muy bello. Ya ahí te manifestando. Sí. Son las 10 de la mañana, hoy Juanes en La X 103.9. Adicción. Mira, hay un momento muy especial del Boiler Room y es Keitranada. Es Keitranada, está en una casa... En algún lugar y empieza y hay un momento en el que hace como un break en la consola y empieza todo el mundo a bailar. Es muy chistoso porque es meme. Fue meme. En pandemia fue importante, ya que estamos hablando de pandemias, del peligro de que vuelva una, no va a pasar. Estoy viendo a Tedros otra vez. No sé si. Tedros Ghebreyesus. Yo jamás pensé que iba a volver a ver a Tedros Ghebreyesus en las noticias. Todo se repite, pero no va a pasar. Con su inglés roto. Yo te iba a comentar eso con un chiste, pero la última vez que hice eso, llegó la pandemia, entonces aprendí. No, era terrible. Alejandro llegó. Alejandro creo que fue la primera persona que se puso tapabocas. En Colombia. En Colombia, antes de que en serio. Se lo juro. Y llego yo a atacar la risa. Yo, jajaja, ja, ja, y yo haciendo chistes, salieron videos en YouTube y pasamos los audios riéndonos. Y toma. Tres doritos después estábamos en pandemia, encerrados. Entonces aprendí mi lección. Y no vuelvo a escupir para arriba. Uh-huh. Entonces no vuelvo a hacer chistes cuando se presentan este tipo de situaciones porque uno nunca sabe. Pero sí, y Keitranada, me acuerdo mucho que hacía lives también en pandemia. ¿Ah, sí? Sí, él mezclaba y ponía musiquita lejos. Entonces también otro DJ más de pandemia. DJ de pandemia, Fred Again. Claro, con toda. Artistas de pandemia, esa puede ser una buena pregunta. Hay muchos. ¿Cuál fue su artista de pandemia? Doja Cat. Uy, estaba pegadísima con la coreografía de la canción de Say So. ¿Ah, sí? No, sí. Me acuerdo de esa. Pegadísima, Doja. Glass Animals. También, que incluso el video lo grabaron en plena pandemia. Jack Harlow. Nosotros llegamos a Heat Waves, hablamos con ese señor un año antes que esa canción fuera número uno. Siempre llegando temprano a todo. Y está bien, no digas que llegamos. No, está bien. Ponemos. Marian Faciolín se me escribe y me dice: ¡Oli! ¡Oli! Qué nota que tengan a Juanes ahorita, pero por Twitch no puedo ver. Vamos por TikTok. Sí. De la emisora. Eso creo, yo no sí, quiero. Sí, no es necesario, tranquilo, tú déjate llevar. Tienes que aprender a soltar, Alejandro. Si tienes gente capacitada a tu alrededor que puede soportar tu mano, confía en ellos. Catalina y yo. Exacto, ustedes gracias. No, Yuri también. Ay, sí, él ya está ya también cuadrando cositas. Sí, sí, sí. Te resto tranquilo. Todo va a estar bien. A Dios le pido que todo salga bien. Óyalo. Mira esta esto era, también. Esta era. Así era, como empezaba. Claro. Ese es el la original, ahí va. Míralo. Buen break ahí. Como dice.